física o espiritual. En los evangelios se puede leer lo siguiente: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Mateo 22, 25, 30. El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os hablo, he hablado, son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Jesús dijo a Tomás: alarga acá tu dedo y mira mi mano, y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Juan 20, 26, 31. Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, dice: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6, 20. Los obreros que formamos la iglesia pobre somos el único cristianismo en este mundo, y comprendemos muy bien que la resurrección es espiritual y no física. Cristo nos dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Jesús de Nazaret, el hombre, no está presente como ser humano, pero sí como espíritu. La iglesia rica, catolicismo y protestantismo, están en su derecho de decir y pensar lo que quieran, pero nosotros los pobres que vivimos en y con Cristo tenemos mucho más derecho que ellos, porque el reino de Dios es nuestro. Claro que no basta ser pobre, hay que tener a Cristo en sí mismo. Y si la jerarquía, sacerdotes y creyentes de la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etc., ya lo saben, si quieren ser cristianos de verdad, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, que trabajen para ganarse el pan que comen y serán de verdad apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, como nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre. Aconsejamos a toda la humanidad, ricos y pobres, que si quieren ser cristianos de Cristo, son que no pierdan el tiempo escuchando continuamente a los sacerdotes asalariados, y que busquen a Cristo cada uno en sí mismo y en su propia vida, y tendrán la verdadera luz espiritual de Dios, y serán enseñados y guiados por el único y verdadero maestro, que es Cristo. Tendrán las ideas claras, propias, porque cuando el ser humano está en comunión con Dios, vive la verdadera vida como ser humano y no se porta como un animal. No tratamos de ofender a nadie, pero esta es la verdad. Ánimos, amigos, buscar a Cristo sinceramente. Llegaron Martí Valls, julio del 2004. Está curioso porque ahora leyendo el mensaje este, cuando has hablado de Jesús en forma física, no esperas verlo, pero sí en espíritu. Y me parece que en el debate este que estoy contando, no sé si alguien lo vio anoche, el debate del canal 33, tenía relación con lo del foro de Barcelona, hablaba de Dios, pero religiones, Dios, ciencia, fundamentalismo, toda esta historia salió ayer un poco entre representantes de algún. Y había un islamista, un teólogo islamista, estaba Tamayo, que lo interpreta por todo este, que estaba un judío ortodoxo, estaba un representante de la religión de ateos, y estaba el filósofo este Paniker. Pero lo chocante del caso es que cuando se aborda la palabra espíritu, allí ni siquiera no se encontraba. La palabra espíritu era una cosa como. O sea, no se habla de algo que debería de ser la base, ya, espiritualizar la vida, que no llenarla de religión en sí, ¿no? Porque hablar un poco de la violencia que lleva implícita de la religión, si en sí es una fuente de violencia la religión o no, en principio, ¿no? A pesar de basarse en lo que consideran o debería considerarse el camino a Dios, hablar de la palabra iglesia y toda la historia. Pero, lo que es la palabra espíritu en sí o espiritualidad es que ni tan siquiera se nombró, se nombraba, ¿no? Y pues bueno, realmente, ¿en qué clase de debate nos metemos? Que hay muchísima letra, muchísimo conocimiento humano, pero que la palabra espíritu no sale ahí como un algo que podría ser explicar la experiencia de muchas personas. Pues hubo otro debate que entraron los trastos también, no sé si lo viste, es un la eutanasia. Porque se daba con otros debates, imagínate. Y a ver, claro, solo salió también el problema religioso, ¿no? Este tema del espíritu y la religión, esto ya hace 2000 años, 4000, 3000, siempre pasa lo mismo, ¿no? El profeta y el sacerdote, y es lo mismo, espíritu y religión, profeta, sacerdote. Hace 2000 años, Pablo va a unos, ¿habéis sido bautizados? Sí, nos han echado el agua por encima. Ah, sí, pero ¿habéis recibido el espíritu? ¿Qué? ¿Lo qué? Está escrito ahí, está escrito en la Biblia. Dicen, ni siquiera sabíamos que había espíritu. Está escrito en la Biblia. Entonces, es muy sencillo. Hace unos días, que ahora que ya me dijo la noticia, 1500 homosexuales, hombres y mujeres, homosexuales, se han dado de baja de la Iglesia Católica en Madrid y han hecho propaganda de ello. Y, en fin, y ahora un mensaje que ha puesto que ha dado Cayetano, lo acabamos de poner en el Fórum de Barcelona sobre el tema. Esto está bien, es muy importante y tal y cual, sin polémica, pero que se sepa que existe eso, esa alternativa. Sí. Y es la alternativa que también dice el mensaje a todos los pobres del mundo. Ah, te baja, hombre, salir ya de ahí. Y ya está. Ahora Salvador de Valsalén me dijo que estuvieron ayer o anteayer, no acuerdo, en una especie de reunión interreligiosa que hay en Manresa, que van testigos de Jehová, budistas y gente. Cada 3 meses se reúnen todos juntos para orar por la paz. Y dice que ya tiene pensado ir para allá con Anastasio. Y Anastasio estaba radicalizado. Le dije a Anastasio, iba una chica evangélica a leer una poesía y dije, 10 minutos de silencio, por favor. Y Anastasio, no, nosotros tenemos que hacer lo que estos digan, nosotros para adelante. Y Salvador, cierto, hay que respetar si estamos aquí. En fin, y siempre lo mismo, ¿no? También, no me acuerdo exactamente qué es lo que me contaba Salvador, pero igual, ahí para nada se hablaba de Dios, de espíritu, no sé. Sacan cosas y cosas, su lucha por el celibato, el sacerdocio a la mujer y bla bla bla, y el Islam, que en esto no lo dice el Corán es fácil, y bla bla bla, pero Dios, espíritu y la libertad del ser humano, del ateo, porque por ejemplo, para un islamista, si eres ateo mereces la muerte, eres lo más bajo y asqueroso, y mereces la muerte, pero sobre todo el desprecio, infiel y canto. Entonces, ¿cómo? ¿Tú de qué vas por la vida? ¿Tú qué te crees que estás con Alá? Yo soy. Yo no soy ateo, pero supongamos que yo soy, ¿no? Tengo el derecho de ser lo que me dé la gana. Y tú no eres superior a nadie. Y tú no me vayas por la vida de que tú vas bien y yo tienes que, soy el herejo, el infiel, que tienes que tú salvar. Vete por ahí, hombre. Y cuando aprendas a tratar de igual a igual, empezaremos a hablar. Mientras tanto, eso es Dios. Mientras tanto, seguir con vuestro rollo religioso. El problema que hay con esto, por ejemplo, cuando se saca un ejemplo social de lo que han dicho los homosexuales, resulta que la reivindicación que ellos han puesto es una reivindicación social, que es un derecho. La baja, el problema que hay es que no es, que dijéramos, una meta para que tú reivindiques, ¿no?, un camino espiritual, que también es de otra historia. Ellos simplemente lo utilizan como un arma política también, de doble filo, ¿no? Perfecto. Político, religioso, como no se admite, es un derecho. El Estado civil no admite nuestro matrimonio y el Estado religioso tampoco nos lo admite, ¿para qué vamos a pertenecer a ellos? Total, me doy de baja. Que esta ha sido la principal causa que ellos han esgrimido a la hora de poderse dar de baja. Pero veías un poco esa lucha más de reivindicación social que no un camino espiritual, que más o menos muchos de aquí en este aspecto intentamos emprender cuando nos dimos de baja. Nos dimos de baja porque vamos, cada uno pues podría una causa, ¿no? Pero yo lo que dije, yo porque realmente quiero sentirme cristiano de Cristo. Y no necesito las religiones, pero que me dejo mi patio a mí. No, yo no tengo nada en contra de usted. Y ni tengo nada en contra de usted ni en contra de nadie. Pero simple y llanamente pienso que para ser cristiano no necesito ninguna religión. Precisamente por esto. Entonces no la necesito. Entonces, das una alternativa de un camino. Que en parte no tiene el debate, pues tampoco salió ahí. Nadie daba alternativas, cada uno intentaba justificar, defender la parcela. Y Tamayo, pues tú estás en una relación con él, me di cuenta también que él nada, intenta nada de guardar la ropa, pero él contó, ay sí, muy bien, me siento como en la iglesia, pero la tiene razón, me he equivocado. Una cosa muy... que no sabes por dónde cogerlo, que puedes estar muy de acuerdo con lo que dice, pero decir, bueno, entonces si tú estás tan de acuerdo con todo, que haces dentro de un grupo o una institución que no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo o con lo que tú estás defendiendo. Y ahí tenemos el último problema. Ya. Pero muchas veces se ha hablado por aquí, y con razón, de que de qué sirve darse de baja si eso no hace mejor a la persona. Entonces, en ese aspecto, como se tenía razón, y se tiene razón cuando eso se dice, estos homosexuales de Madrid no tienen por qué emprender un camino espiritual, tienen todo el derecho y toda la razón del mundo, claro, de exigir un derecho, que esta gente religiosa, siempre que puede, te coarta tus derechos. Y no tienen más fuerza porque ya no pueden, pero si pudieran, coartarían muchos derechos que le importa un comino, en este caso, si yo soy ateo, o soy musulmán, o soy cristiano, y me siento cristiano de Cristo. Tú tienes que borrarme de ahí porque es un derecho, y punto. Y, por supuesto, no seré mejor persona ni peor. A partir de ahí, que yo, además, me sienta cristiano y que intente evolucionar, todo igual, vale. Pero es un derecho civil, y ya está. Y me dan de baja y punto. Está muy bien que lo reivindiquen bajo el punto de vista de sus motivos. Yo esta mañana estaba hablando, por cierto, con uno que es ateo, que es de Lourdes, de Cristian, y dice, y yo le enseñé, porque esta yo lo tengo aquí, cuando la pregunta, y se lo he enseñado, y yo dije, yo cuando voy a hacer la declaración de la renta, digo, yo cuido y lo pongo que no. Y cuando cuentan contigo como católico para participar en el Estado, dijo, no, yo cuando hago la declaración. No, que no hay necesidad de hacerlo. Que no lo hagan. 30 millones de católicos. Si dijeran, hay 2,5 millones de católicos, otro gallo cantaría, pero... Yo hablo con cualquier... Es un derecho, no un deber, para darse de baja. No van a misa, no quieren a los curas, ni nada, pero ellos... necesitan cosas. Yo no voy a misa, yo voy a los curas, voy a los curas, sin vergüenza. Pero luego, contribuyen a todo. Bautizo, El título del mensaje, que es de la resurrección del espíritu, más que del físico. Me ha hecho pensar esta semana, estaba en casa de mi madre, y he estado ayudando a pintar la casa. Y esto que salió en el telediario, ha salido que, no sé si hicieron 72 o 172, no, exactamente no sé cuántos. Lo dijeron de católicos, de capellanes y tal, de la Iglesia Católica en Estados Unidos, que estaban juzgados por violación y bueno, y todo. ¿Cuántos? 172. Y estaba mi madre sentada y dice, ¿has visto esto? ¡Qué barbaridad! Digo, sí. Digo, pero a la misma vez piensa que tú me dijiste no hace mucho, a ver cuándo iba yo a hacer la comunión a ver cuándo iba a bautizar yo la pequeña. Y me dice, claro, se quedó un momento parada y me dice, bueno, pero esto no quiere decir que no haya capellanes buenos. Digo, sí, claro. Es que precisamente vamos a esto, digo, como personas, debe haber personas excelentes que están metidos dentro de la organización, que es la que los enferma, les pone la cabeza, pues mal. No hay más. Ellos van contra de un proceso natural. El proceso natural es, pues, tener unas necesidades físicas, casarse, tanto si no es casarse, pero juntarse, pero tener unas relaciones sexuales y tal. Como van en contra de este proceso natural, les sale el desviamiento por aquí. Ni más ni menos. Y no me dijo nada, digo, para que veas. Entonces, ¿yo qué tengo que llevar? A una organización de puteros, porque no es otra cosa, hacer el paripé allí conmigo. Porque haya unos cuantos digo, buenos. Yo no te digo que no haya un capellán bueno, pero para ser bueno, no hace falta estar... El 1% me parece que... Y claro, que no son capellanes y son buenos. Y va encaminado un poco, pues, con lo del mensaje, ¿no? Que precisamente lo que hace falta, pues, es resucitar este espíritu, ¿no? no resucitar este físico, sino de que a medida que te vas dando cuenta de esta ignorancia, pues claro, mi madre luego se quedó pensando y no me dijo nada. Y a veces quien dice, quien calla, otorga, ¿no? Y yo me quedé así, digo, hombre, me ha venido bien. Y... Mira, el otro día leí en la prensa que un rabino ha declarado que Ariel Sharon hay que matarlo. Ha declarado una ley que tienen como los musulmanes de que cualquier judío ya puede matar a Ariel Sharon porque ha cedido tierra a los palestinos. Y vaya luego, hace otro tiempo atrás leí que había un rabino que estaba haciendo barricadas con los palestinos en contra del ejército de Israel, tal y cual, ¿me entiendes? Tenemos las dos posturas, el rabino, digamos, malo y el rabino, entre comillas, bueno. Tenemos el cura malo y el cura bueno. Tenemos el pope bueno y el pope malo. Y así, entonces, ¿qué es lo que importa de aquí? Y tenemos la sociedad civil, que hay un montón de gente que pasa de religión, que no quiere saber de religión, y entre ellos, unos son unos bordarros y otros ángeles, en bellísimas personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar aquí? Si yo tengo aquí dentro, en eso que se llama ser judío o ser testigo de Jehová, un testigo de Jehová borde y un testigo de Jehová bellísima persona, pues lo que tenemos que hacer es ser del partido de las bellísimas personas, de las bondadosas. Que tú quieres ser judío, bien, pero yo no voy a ir allí. Yo me quedo, lo que tú has dicho, con el cura bueno, pero también con el laico bueno, con el ateo bueno, pues seamos de ese partido, que no necesita organización. En ese voy a bautizar a mi hija, voy a darle, enseñarle a que sea bondadosa. Eso es la religión. Sí, yo lo que le dije es que, ya lo último le dije, mira, no me importaría que me diera la bendición este hombre, pero como hombre, como amigo, ahí. No como cura. Mi madre me contaba que en su pueblo había un cura. Lo bueno es que todo el mundo lo adoraba, este hombre, lo adoraba. Y no sé, claro, demasiado bueno, ahí está, se lo llevaron del lugar, ¿no? Demasiado bueno. Dice, iba a los enfermos, y en vez de dar la paliza con oraciones y tal, porque la mitad del pueblo sería comunista y el otro no, dice, le ponía dinero en las cabeceras. O sea, la cabecera le dejaba para medicinas y tal. Dice, el hombre se iba a caminar. Dice, y como viera alguno sin pantalones, dice, venía con la sotana, el pantalón lo dejaba por donde fuera, dice, era increíble. Se murió su madre en el pueblo, se lo llevaron, salió todo el pueblo para que no se fuera, o sea, que el hombre no era la que organizaron, y su madre murió en el pueblo, y para ver a su madre tenía que ir de noche, porque si los demás sabían que iba, no le dejaban salir. Tenía que ir al cementerio de noche. ¿Por qué no dejaron salir? Porque lo querían allí. Lo querían allí y se lo llevaron porque sí, para fastidiar a todo el mundo. Demasiado buena persona. Y me contaba mi madre de todo, con los enfermos, con los, y que era increíble. Es que, ya te digo que la mitad del pueblo era comunista y no le importaba, Aquello no le importaba, Es que claro, visto el acontecimiento este de la noticia, saltaron por lo que tú dices, Miguel, hay 200 solo en Estados Unidos, los que no debe haber pues puesto, pero dices, te poner a pensar y dices, bueno, entonces, las organizaciones religiosas, aparte del dolor que están causando, aparte son centros psiquiátricos de enfermos mentales. Bueno, son 2000, Hace unos años salió en la prensa que el mismo Papa dijo, hay 2000 casos denunciados de curas que han violado niños, 2000. En un país solo, en Estados Unidos. ¿Y los que no han denunciado? Ahí está lo que iba a decir. Pero dice, solamente reconocemos 200. Dice, solamente, dijo el Papa. Y 2000 denunciados. Y la punta de eso, la punta de eso. ¿Y los que no han denunciado? Miles y miles que no denuncian. O sea, no son 2000. O sea que... Que Dios los perdone, pero hay que frenarle. Estos días en el Fórum de Barcelona, precisamente hasta el día 13, es el tema de las religiones. Uy, no veas. O sea, está el Dalai Lama, jefe religioso, de distintas partes. Y claro, según qué cosa uno se puede meter, no te dejan, hay censura. Yo ahora he puesto uno de Cayetano, darse de baja. En dos sitios me dejaron, pero en el otro ya no, estaba un poco difícil. Y en el chat, porque hay un chat universal, te pones y hablas con cualquier gente, todo el mundo. Y yo me quise poner hoy día y no me dejaron. Porque ayer, claro, le dije a Miguel, yo creo que puede que sea eso. Miguel pegó fuerte ayer. Le dije, sí que ponte tú también. Y lo dije como que yo era la que estaba hablando. Y le razonaba a la gente, y venga, y venga. Y ahora me fui a poner y no me dejan entrar. Censura. Viste, hay censura, Cayetano, ¿qué te parece? Pero bueno, intentaré hacer lo que pueda ahí. Fórum de la agricultura. Así está la cosa. Porque de la agricultura no se la cultura. La cultura, que también empieza por fe y acaba en... La resurrección, ¿es física o espiritual? En los evangelios se puede leer lo siguiente: la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Mateo 22, 25, 30. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 61. Jesús dijo a Tomás, alarga acá tu dedo y mira mis manos y tiende tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel. Juan 20, 26. Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, dijo, el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre somos el único cristianismo en este mundo y comprendemos muy bien que la resurrección es espiritual y no física. Cristo nos dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Jesús de Nazaret, el hombre, no está presente como ser humano, pero sí como espíritu. La iglesia rica, catolicismo y protestantismo, están en su derecho de decir y pensar lo que quieran. Pero nosotros los pobres que vivimos en y con Cristo tenemos mucho más derecho que ellos porque el reino de Dios es nuestro. Claro que no basta ser pobre, hay que tener a Cristo en sí mismo. Si la jerarquía, sacerdotes y creyentes de la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etc. Ya lo saben, si quieren ser cristianos de verdad, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, que trabajen para ganarse el pan que comen, serán de verdad apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, como nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre. Aconsejamos a toda la humanidad, ricos y pobres, que si quieren ser cristianos de Cristo, aunque le den otro nombre al Espíritu de Dios, que procuren buscarlo en sí mismo, en su propia vida. Porque cuando se tiene a Cristo en uno mismo, se vive la verdadera paz, justicia y bondad. Y eso es sabiduría de Dios. No se trata, pues, de creencias, dogmas, ritos, ceremonias, etc. Es cuestión de vivir estos sentimientos, y esto es la única y verdadera comunión con Dios. Y no hacen falta y sobran los sacerdotes y jerarquías de todas las religiones de este mundo. Aconsejamos a todos los pobres, tanto si son miembros de la iglesia rica como si no lo son, que no pierdan el tiempo escuchando continuamente a los sacerdotes asalariados y que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo y en su propia vida, y tendrán la verdadera luz espiritual de Dios y serán enseñados y guiados por el único y verdadero Maestro que es Cristo. Tendrán las ideas claras, propias, porque cuando el ser humano está en comunión con Dios, vive la verdadera vida como ser humano y no se porta como un animal. No tratamos de ofender a nadie, pero esta es la verdad. Ánimo amigos. Cada Cristo, así sea, amén. Caetano Martíbal, Julio de la Ciudad. Mira aquí claro lo dice Jesús ahí. Cuando resuciten, serán como los ángeles en el cielo, ni se casarán ni se darán en casamiento. Y reza, todos los católicos rezan. Y creo en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos. Entonces dicen, creo en la resurrección de la carne. Y ahí te pone la vida. Son como ángeles que están en el cielo. Aquel credo de todas maneras lo han creado ellos. Ha sido una composición de ellos en punto. El credo es igual que los sacramentos. El credo es el sistema historial. Es una composición. El Padre Nuestro, el primer patriarca de los maridos. Pero está el Estado de Palestra, ¿no? Está en mitad, esto ya es otra historia. Pero el otro es... El Padre Nuestro es... Son palabras de Jesús, no es lo mismo que el credo. No es lo mismo que el credo, el Ave María, todos esos son inventos católicos. El Padre Nuestro, si lo meditas bien, es una maravilla. No, no, el que han puesto ellos no. El último que han organizado ellos sí. Ah, no, ese lo han cambiado. Han puesto el cielo en vez de los cielos. El cielo en vez de los cielos y tal y cual. Porque los cielos es más, te enseña más, que son los cielos dependiendo del planeta donde está, del mundo. El cielo es el universo. Yo, es que a esta altura me gustaría, en base a lo que hemos estado comentando, me gustaría lanzar esta pregunta, ahora me venía a la cabeza, en términos generales, pero ¿podría la humanidad vivir sin organizaciones religiosas? Si fuera un poco más avanzada. Debería, ¿sí? Debería. Porque los debates, los foros que se hacen, que decía Castro, todo va en base a términos religiosos. Pero precisamente yo es que llega a un momento en el que estoy harto de que siempre se tenga que discutir de religión, ¿verdad? Siempre la religión, la religión. Bueno, vamos a apartar la religión. ¿Podemos vivir sin religión? Sí, evidentemente el ateo vive y no se muere. Porque no se hace. Y el cristiano de Cristo. De a ver si realmente se puede vivir sin religión. ¿Y los, sin organización religiosa? ¿Y los que procuramos seguir al Buda tal, viven? ¿No se mueren? Los que siguen a los lamas viven, pero con menos dinero. Yo creo que sin religión avanzaríamos muchísimo más. Ahora, por ejemplo, han pasado 20 siglos desde Jesús, y si en estos 20 siglos no hubiera habido religión, ni esta ni las otras, yo creo que los pasos hubieran sido gigantescos. Alguien ahí en el debate de anoche decía, con respecto a la opción a tu pregunta, que, bueno, me parece que fue el padre, que quiere decir, definió que el budismo no es una religión, porque es una forma de vivir, un camino, pero que no tiene la connotación religiosa que de las demás religiones. Pues si viven del cuento, estamos en las mismas. Esto que decía, yo no lo conozco. El budismo no es religión en su génesis. Su nacimiento inicial, como Jesús, pero lo que hacen los budistas hoy sí que es religión. Ahí está el problema. El Tao, muy bonito. El Tao, con la idea del Tao, fantástico. Lo malo es que quieran vivir del Tao. Es que Jesús, pero el ser humano no está preparado para vivir sin religión hasta que no esté preparado para pensar más por sí mismo. Este es el problema. Tiene miedo a la libertad. Ahora, la religión tampoco no es la alternativa del mensaje. Muchos y tendrán su derecho. No, a mí no me hables del espíritu porque como no se lo crees, no quiero ni hablar. Y tienen razón. Ahora sí que hay una religión de la bondad, de los derechos humanos. Que esto, del amor profundo, de la serenidad delante de la tierra y esto, sí. Pero para llegar a este punto que te llene, tienes que vaciarte de las religiones y después llenarte con una bondad, con un sentimiento, con una manera de ser. ¿Qué quiere decir pensar, emplear la cabeza? Y la gente no tiene ganas de pensar ni de emplear la cabeza precisamente hoy en día, o sea que no está preparada para vivir sin religiones. Precisamente ahí está la pregunta, porque no se puede avanzar. ¿Podría vivir la humanidad sin religión? No. ¿Podría vivir la humanidad sin religión organizada? Pero el ser humano empezó sin religión. Porque lo jodido, entre comillas, de esto es que es la organización que hay de esto, es decir, el sentimiento por si es religioso o espiritual, si tanto es lo quieres llamar. Mira, es verdad. El sentimiento lo que pasa es que de esto no se puede hacer una vida, no se puede vivir de esto, no se puede hacer todo un sistema en base a esto, de que lo único que hace es crear pues estas confusiones entre uno y otro. Lo mismo que los religiosos, o sea, perdón, a veces yo digo que los ricos son los que tienen el sentido mayor de la justicia. porque saben lo que es malo y saben lo que no quieren para ellos. Por eso huyen y ponen a otros. Pero como saben que eso no es bueno para ellos, ellos procuran no pasar por ese tubo. Los religiosos igual. Ellos saben, por ejemplo, cuando los primeros monos que empezaron a usar un poco la cabeza y empezaron a bajar del árbol, oían truenos, veían incendios por rayos o catástrofes naturales, terremotos, se aterraban, estaban aterrorizados. Entonces, buscaban qué fuerza enorme les estaba enviando eso a ellos. Pero claro, alguno era más inteligente y veía claramente que eso eran fuerzas naturales. Pero pensó, pero aquí yo tengo un chollo. Si yo les digo que yo hablo con el que dirige esto y que controlo estas fuerzas, miente. Pues aquí digo yo y les digo que yo soy el intermediario y tal y cual, ¿entiendes? Ellos saben que son fuerzas naturales. Moisés. Son fuerzas naturales. Moisés dice, esta es la ley y yo soy ese. Claro. Ojo. Ellos saben lo que es la verdad normalmente, los religiosos, excepto algunos que están autoengañados y creen realmente en la Virgen y tal y cual. Los que son de verdad pillos saben que todo es un cuento y todo es en base al temor. La religión es temor, nació como temor a los procesos naturales y como temor después a la muerte, temor a no tener la vida eterna, temor a la condenación, al sexo como también algo muy malo, ¿entiendes? Es temor la religión. Cuando no temes a nada de todo eso, no hay religión que valga. Y entonces empiezas a entender la ecología, la naturaleza, el Dios de verdad, de café, como el de Gaetano, el universo, que todo está conmoviéndose, todo está vivo. Y ya no queda religión, desaparece. Por eso la única alternativa a este temor que dices, estoy de acuerdo, es la bondad. Una bondad que es... Amaos los unos a los otros, perdona a tu hermano, no sé qué, ves y no peques más. Que Jesús dio con esta bondad. Porque esta bondad te hace libre. Y al ser libre puedes pensar. No tienes temor y no tienes esclavitud de pensamiento. Fíjate que, nos podemos fijar que no solo es en las religiones, es en todo, la ciencia, la biología, el que tiene premio Nobel. Ahora mismo las últimas técnicas de cómo ganar mucho dinero, Wall Street, los de la bolsa, son gente que no siguen a nadie y hacen el sistema nuevo. Para ser un premio Nobel no tienes que seguir a nadie, si no, no lo serás. Esto está muy claro. Para investigar en un laboratorio tienes que tener tus propias ideas nuevas, hombre, arrancar de lo dado, pero como Santiago Ramón y Cajal, esta gente que fueron auténticos pioneros en lo suyo, para hacer dinero, como, creo que sea, Juan Man mismo. Tú tienes que ser original, no tienes que seguir nunca a nadie. Y en el asunto de religiones, pues por supuesto que tampoco, pero ahí está el tema. El miedo que te da, es igual que un guisaina, un yesero. Si no tuviera miedo a lo mejor encontrarse sin trabajo, a lo mejor sería autónomo, no me refiero ahora a ganar dinero, sino a no tener que aguantar a un puto jefe encima, y por miedo a perder el salario decir, también me arriesgo. Pues esta es la libertad que te da la bondad. Y precisamente para ello, tú decías, Tomeu, la gente no está preparada. Yo pienso que sí, cuidado, no está preparada, pero para que esté preparada la gente, lo que se tendría que hacer es derrumbar precisamente este concepto de religión organizada. Es decir, basta ya. Vamos a plantearnos la pregunta que he dicho. Vamos a empezar a pensar, pero aparte de la religión. Vamos a dejar de hacer una religión organizada. A ver si somos capaces de pensar con nosotros mismos. Ahí, un momento, pensar con... ahora. Castro, sí. On ets? Aquí. Vol fer aquest mensatge? Està molt bé, Dante. Sí, està en brut, però... Mira ben bé. I l'he clavat. I com... Què heu dit ara, se darrere? Vés pensant. Com... No, està pensant per nosaltres mismos. Hem pensat. Aquí està brut. Ahí està. Pensat. Dios es el creador del infinito universo. Jesús de Nazaret dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Jesús nos deja entender un poco lo que es el infinito universo cuando nos dice que en la casa del padre hay muchas habitaciones o moradas. el Espíritu de Dios que llamamos Cristo a veces nos deja ver y visitar algunas de estas habitaciones que son mundo. Para los que no me conocen, les diré que soy un obrero yesero ya jubilado mallorquín. Casi siempre he vivido en la ciudad de Palma de Mallorca. Desde muy joven sueño muchas veces en otros mundos y a esto le llaman viaje astral. El universo es infinito, el número de mundos es pues infinito. En los mundos que he podido ver o visitar, he comprobado que hay muchos mundos, mucho más evolucionados que el nuestro. Pero también he visto muchos mundos tan atrasados como el nuestro. En los mundos más evolucionados o avanzados no hay países con fronteras, no hay ejércitos, no se conocen eso de ricos y pobres, no hay religiones de ninguna clase, no hay tampoco lo que aquí llamamos dinero. Todos los seres que viven en estos mundos, los que pueden, trabajan. El producto del trabajo, como es construir casas, sembrar, pescar, etc., es para el bien de todos. Y los ancianos, los enfermos y los niños están bien cuidados, o sea, atendidos por familiares y amigos. Lo que aquí conocemos como ciudades, pueblos, etc., allí son grupos de personas, una especie de familias con mucha gente. Y algunos se cuidan de administrar y dirigir las cosas que son necesarias para la vida. En estos mundos la palabra Dios o algo parecido no la conocen. Tienen la idea de que es el Padre de todos, o sea, el Creador. En estos mundos se desconoce por completo lo que aquí decimos orar o rezar, porque su propia vida de justicia, paz y bondad es una auténtica oración. Cuando he podido preguntar sobre esto de los extraterrestres, naves espaciales, etc., de forma cariñosa y simpática, se han reído y me han dicho: muchos seres humanos en tu mundo, como tú mismo, para venir aquí a visitarnos, no necesitáis naves de ninguna clase, pero sí la ayuda del Padre que vosotros llamáis el Cristo. El Maestro que llamamos el Cristo me ha dejado ver y visitar otros mundos mucho más avanzados, donde lo que llamamos espíritus viven sin necesidad de tener un cuerpo físico. En una palabra, que para nosotros sería como ser invisible. Y estos mundos son algo que en nuestro mundo tierra las religiones llaman cielos o el cielo. Y el Cristo nos da, como digamos, la consigna de dar ideas al resto de la humanidad de nuestro mundo que llamamos tierra. No imponerlas a nadie, pero aconsejar a todos que busquen cada uno en sí mismo al Maestro, al Cristo. Y sobre todo la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones que dejen de predicar tonterías y busquen la verdad que es Dios, creador y recreador del infinito universo. Vosotros, sacerdotes de todas las religiones, y sobre todo los que os presentáis como iglesia cristiana, tened presente que en este mundo siempre hay seres humanos que vosotros llamáis profetas, seres enviados de Dios, etc. En la actualidad están presentes, si pensáis un poco me entenderéis. Ánimos amigos, buscad a Cristo Cayetano Martín. Lo dejo allí. ¿Qué me decís de este mensaje? La pregunta... Que tú piensas mucho por ti mismo, ¿eh? Piensa, vive, no piensa, vive. Por eso, el pensamiento es el que viaja, ¿no? Viaja la historia, vive. Claro. La pregunta que ha hecho Chisco, de a qué será rebelde, ¿para qué sirven las religiones? Pues sirven para eso, para que haya ricos y pobres, explotados y explotadores, para que unos manden y otros nos obedezcan, para que la gente no tenga ideas propias, para que todo se lo den más caro, para eso sirve. Para que el mundo continúe hecho una porquería. Porque las religiones, ¿qué hacen? Imponer una moral, decir lo que está bien y lo que está mal, y entonces la gente obedece. No deja que el espíritu de cada ser humano, pues fluya y sea que quien obliga. Y miramos tanto más de... La impiedad de tropieza, no entra ni deja de entrar, que te pongo un número de llamada. ¿Será ejemplo de otro mío? Y papá Jorge Baño no va a decir, no se dio por eso, Pedro, si no deja nada. ¿Qué hace la religión? Bendecir los bancos, bendecir las guerras, los tanques, los aviones, bendecir las grandes multinacionales. ¿Y los coches? Dentro de unos días será San Cristóbal y los bendecirá. Del mensaje, Cayetano, pues que a ver cuándo podemos ver cosas así. Madre mía. y verlas sobre todo aquí en este planeta Tierra, que cuando llegará, cuando yo creo que ese cuando no existe porque se va haciendo, no es un cuando, pero bueno, es una forma de hablar. Para que digan, pero qué ganas, ¿eh? Cuando uno oye estas cosas, qué ganas y qué alegría que por lo menos eso sea una realidad, no sea solamente una utopía. Pero en parte somos, en parte, y perdonad, yo me digo cuatro caracatos, pero en parte somos un poco lo que dijimos al obispo en un momento determinado. No grito profético, pero el ejemplo que dé la persona es un ejemplo profético también. Es un poco la antesala de lo que después podamos vivir, lo que decía un poco Chisco antes. Yo creo realmente que se puede vivir sin religiones, porque yo vivo sin religiones. Entonces, y pienso en mi madre, y pienso en muchísimas familias, y pienso en toda la gente que en un momento determinado siguen unos ritos y les preguntas por qué, y no te saben responder. Únicamente la única respuesta es porque los demás lo hacen igual. Nunca, nadie te dice por qué Dios lo quiere así. Nadie te lo dirá. En su fondo, es que nadie, esa pregunta, Dios quiere que hagáis estas cosas realmente, o quiere que te portes bien, que seas un ser humano como con los valores, como decía Tomé, bondad, justicia, amor, que sea la oración diaria, nuestra vida, de esos sentimientos, que se viven en otro mundo más avanzado, y que es una puñetera envidia lo que me da a mí, sinceramente, porque este mensaje yo lo he oído antes, digo, Ramiro de las Pagos, te deja un sabor de boca, que te da ganas de bueno, ¿qué podemos hacer para visitarlo? Como mínimo, visitarlo. Yo quiero ir. Hacer un turismo. Yo quiero ir, pero. Yo le podría decir que llegan a los argentinos este del maestro Lachara, este que tienen humano, que es un gurú. Si les mando esto, van a decir, uy, y el maestro Lachara que tienen ellos no hace esto que hace Cayetano, ¿verdad? Que no podemos hacer nada nosotros, porque el mensaje dice el maestro no se encarga, o sea que nosotros lo único que podemos estar es disponible, claro, como los taxis de la parada, desocupado, y pero el mensaje dice el maestro no se encarga, ojo, no es el alumno, que bueno, a lo mejor el alumno también se mueve, pero tiene que estar no en condiciones el alumno. Bueno, pero es el maestro que encarga. Yo lo que me pregunto es este mundo ideal utópico que describe el mensaje, que viven también, que no hay dinero, que no importa que no hay fronteras. Entonces, si el sumum de la percepción de la bondad es esta, ¿qué necesidad tienen de haber encarnado, entre comillas, encarnado en este mundo, en aquellos mundos? No tendrían ninguna. Habrá otra clase de problemas que quieres. Pero no, es que no tendrían ninguna necesidad. Si han llegado a este punto de perfección, ya como espíritus son chispas de la luz enorme, entonces no tienen ninguna necesidad. Como prueba para nosotros. La apariencia engaña. Sembrar patatas. No, pero la apariencia engaña. Pero no, yo digo del mensaje. Pero necesitamos ver nosotros a alguien superior, porque si nosotros no hay... Nosotros no somos lo máximo. Será para darnos una idea. Una idea, para darnos, pero, para ver, porque si no... Pues es una zanahoria. Un momento. Para decir, podemos ser eso. Esto es una pero zanahoria. Cuidado. Sí. Aquí ya digo que soy el obrero, el yesero, el arquitecto. Se ha dicho, han dicho escritores, que los sueños son. Me parece que hay, no sé, pocas personas en este mundo que puedan enseñarme más. No es orgullo, pero me parece que ya no pueden enseñarme más de lo que sí. A ver si me entenderéis y trataré de explicarme yo también. Este mensaje lo he editado, lo he escrito, Juana, Mirna. Dejemos aparte esto de viaje astral, de si he visto o no he visto este mundo. Dejemos si es así, pues así, si yo he ido o no he ido porque ¿qué pasa aquí? A ver si tratáis de entenderme. Es un pensamiento, es una idea de un pobre obrero. Dejad aparte ahora esto de fenómenos, de ir a otros mundos, no. Y preguntaos a vosotros, ¿por qué personas, porque seguramente hay otras, como yo mismo, toda la vida trabajando, y tener estas ideas sin ganar nada? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me podéis decir vosotros? ¿Nada? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me podéis decir vosotros? Queridos, en contacto con ese maestro y ese Cristo que te está diciendo que nosotros lo tenemos por nosotros mismos a vivir, ¿no? Eso es matemático. O está muy chalado o está muy cuerdo. Esto no lo dice, o muy cuerdo. Él mismo lo ha dicho muchas veces. Si es la autosugestión, bendita autosugestión. Pero no son palabras tuyas. Acaba. Y esto es la riqueza de una vida. En todo. Sigue. Es que tengo la voz. Porque te emocionas. No, porque esto es de espiritualidad. Es que me sale de dentro y yo no tengo nada previsto. Entonces, la vida dedicada a un algo superior, que no sea hacer muebles o vender pisos o no sé qué, una porquería, o poner yeso, dedicada a un algo superior, te gratifica, y con 80 y pico de años, pues, tienes que tener una gran gratificación. La bondad, la serenidad, la monotonía del día a día, siempre igual, no se ha ido a Brasil a ver el campeonato del mundo, que yo sepa. Entonces, la monotonía del horario, la comida, la alimentación, la predisposición, el sueño, el descanso, la salud física y mental, todo esto ayuda a crear el hombre superior, que decía Nietzsche, el superhombre. Y nosotros somos niños, no somos hombres todavía, porque estamos entretenidos, que si niña, que si la mujer no sé qué, que si el jefe no sé cuándo, que si el coche no sé qué más. Y perdemos mucho tiempo por esto. ¿Y dónde está esto? Y claro, que está dentro, es que todos los profetas y todo el mundo lo dicen que está dentro. ¿Y dónde está la bondad, la serenidad, la calma, el saber afrontar la vida en unas circunstancias X? ¿Dónde está? Está todo dentro. Es que precisamente cuando Ethan ha leído el mensaje, yo esta tarde he hecho un viaje astral, he intentado que la mujer también lo hiciera, pero he hecho un viaje astral. Pero ahí he estado curioso, ni me he movido de mi cama, ni me he ido a ninguna parte físicamente. ¿Qué ha pasado? Que estaba mirando unos libros, ¡pum!, me encuentro un mensaje de Cayetano de septiembre del 2002, pero es que va encajado con este. Es prácticamente el mismo. Y lo he cogido y lo he estado leyendo. Y yo verdaderamente lo he leído unas dos veces y yo me encontraba en este mundo. Igual como ahora estaba leyendo y Miguel decía, jolín, si parece que estoy ahí, ¿no? Pero es que es lo mismo, es que es el viaje. Es el viaje que hace. ¿Y qué es el viaje? Es el deseo interior de esta bondad que tú en cierta manera decías, ¿no? De esta búsqueda del Don Quijote, de buscar esta bondad, vivirla esta bondad. Claro, sí, y luego vamos a aquello de que es un pensamiento, es una idea, pues bendita idea, bendito pensamiento, que me hace vivir. Claro, pero es un pensamiento tan superior que supera lo meramente humano. Lo humano es ocuparte del trabajo, del sueldo, del banco, de pagar. Y como supera lo humano, entonces no tenemos palabra. A lo mejor estamos equivocados porque hablamos no sabemos de qué. Cuando y decimos si nos entendemos con ateos, pues fíjate si no sabemos de qué. Pero al superar lo meramente humano, decimos, esto es divino. O esto es espiritual. Pero son palabras. Lo que el maestro Cayetano dice tantas veces, ya hemos bajado un poco del árbol, y aquí no nos peleamos con los cacahuetes, ya es algo un poquito más alto que lo humano, porque lo humano hoy por hoy es la religión, el fútbol, no sé qué, no sé cuánto, esto es lo humano, esto es lo humano. Los toros, la bicicleta, sexo, drogas y rock and roll, esto es la religión. Entonces, el mismo hombre, el mismo ser humano, al superarse, y ahí están los místicos, sienten como un vértigo, porque se sienten elevados, se sienten, ¿y esto qué es? ¿Qué gratificación? Que no sé qué. Es que no lo saben ni explicar muy bien a veces lo que realmente pasa. Me interesa. Y muero porque no muero. Sí, bueno, pero hay literatura también, pero en plan, yo creo que San Francisco de Asís lo tiene muy, muy, y háblame cuando busca y dice háblame y no me habla. Yo creo que por ahí... La clave está en lo que tú estás diciendo ahora también. ¿Qué es eso de hablar? ¿Qué es empezar, me dice ahí en el mensaje, en todos los mensajes? ¿Qué es empezar por vosotros mismos a vivir al Cristo? Yo a veces me pienso, digo, tan mal lo hacemos, porque de hecho la conciencia se nos despierta a ese Cristo. Porque, claro, lo que expresa este mensaje es una vivencia de la eternidad en sí, del espíritu, desde mi punto de vista, el poder... tocar y ver, pues precisamente la luz, esa forma de vida, incluso trascendiendo la materia, la espíritus, luz, ¿no? El sitio donde la vida es espiritual única y exclusivamente. Claro, luego lo traducimos en nosotros mismos, digo, realmente el empezar por nosotros mismos, ¿de qué dependo? Trabajar tanto los sentimientos que no los sabemos trabajar, no los trabajamos bien, no los sabemos vivir bien, ¿en qué consiste empezar por nosotros mismos? Porque claro, podemos cargar la vida. De todas estas series de personas que a veces hemos hablado, aparte que estaban en contacto con el Dios Santa Teresa, esta gente que en principio ha escrito mucho, dice, pues es que se han estrujado las neuronas, creando mucha literatura. Pero bueno, literatura, te vas a la cuestión oriental exactamente igual, que si libros sagrados, que si el libro tibetano de los muertos, que si no sé qué, no sé cuánto, o sea, el Bhagavad, no sé cuánto, o sea, llega un momento que estás tan... cansado y hastiado de tanta letra que dice muchas cosas bonitas, pero que en el fondo tienes que apartarlo todo aquello que es un poco la esencia de que lo que es la letra mata, y pasar un poco a vivir solamente la historia del espíritu con los sentimientos, ¿no? O sea, la cuestión de vencer el egoísmo, la ambición, que es toda una lucha de por vida, y se ve que es malo de hacer, porque si fuera bueno de hacer aquí estaríamos todos volando ya, pero se ve que es malo de hacer. Vale, hacerlo difícil porque estamos en el trabajo que tenemos que hacernos es fuerte día a día. Y yo reconozco que en esa lucha me encuentro aún bastante, por decir muy bajo, porque es bastante bajo. Me encuentro con mucho lastre. Entonces, puedo leer muchas cosas, puedo a lo mejor dictarme a mí mismo una bonita carta, o darme un discurso a mí mismo también y darlo a los demás, pero luego, a la hora de la verdad, veo al otro, personas que apenas saben leer, no saben nada leer, y es que me dan, vamos, sopas con onda en montones de cosas de las cuales puedo aprender de ellos. Es ahí donde hay que decidir. Y cuando Cayetano ha dicho de que todo lo que ha vivido hasta ahora y que no ha ganado un duro, pero él se refiere a la cosa material, que no ha ganado un duro. Porque la cosa espiritual ha ganado mucho Cayetano. Porque si no, no podría hacer las experiencias que tiene, no podría realizar nada. Entonces, claro, ha sido, yo creo que más que ganar, la palabra más que ganar, diría yo, ha sido gratificado, claro, como Hobbes. Claro. No lo hizo por ganar nada, pero fue gratificado al final porque las pasó canutas. Y porque, déjame que tome que no se me escape. Yo lo único que puedo deciros ahora es, en la parte que diremos oculta, espiritual, esotérica, lo que queráis, es que ahora mismo ya sé que después de haber comido poco, cenado, cuando me entre en la cama, seguro, porque ya tengo la idea ahora, ¿qué os ha parecido el mensaje? Les diré. Y el maestro, por aquí, por allá, pero aquí también creo que la ciencia humana se pierde, o se pierde ya. Y es que cuando me encuentro en la cama cerrando los ojos, cerrando los ojos en el sentido de dormirme, ¿eh? No solamente cerrarlos, sino que en unos segundos o en menos de segundos ya estaré soñando y hablando en el sueño con esto de aquí y allá, con nuestros hermanos mayores, con el Cristo, con los extraterrestres y... ¿Y si no existe? Ahí, ahí. Pero lo sueño. Ahí está la grandeza. Pero lo sueño. Pero es que luego lo puedes comprar. Porque quiero soñarlo. ¿Qué pasa aquí? Con este dominio. Ahí está. Es la sugestión positiva que habéis dicho muchas veces. Es dominar el cerebro a las órdenes de uno mismo. ¿De quién? ¿Ah? ¿Y quién es este quién? Que domina el cerebro. ¿Ah? Ahí está el quid de la cuestión. Porque a los humanos tampoco se les puede exigir más que ser humanos. Pero al ver que simplemente humanos somos tan bestias, a lo mejor somos nosotros mismos que tenemos genéticamente la necesidad de seguir prosperando. Porque si éramos un gusanito en el mar y después fuimos una especie de ardilla en el, muchísimo antes que ser un familiar del mono, entonces somos nosotros mismos que nos hemos impuesto el esfuerzo de seguir prosperando. Y seguir prosperando ya es rozar la, eso que llamamos divinidad. O sea, despegar del hombre. Esto es muy complicado. Complicado, yo creo que es muy complicado porque queremos despegar con maletas. Ahí está el problema. Ahí empezamos. Y Caeta no se va solo, se va con las manos vacías. Y nosotros estamos tocando tierra. Tenemos que decir, a ver, y la cuenta del banco, y a la mujer le faltará algo mientras me voy, y no sé qué. Él ha insistido en la carga antes, cuando leíamos el mensaje, ha insistido en su propia carga, la carga suya de las maletas. Muchas veces cargamos las maletas, como tú has dicho, he utilizado otra expresión, de demasiados conocimientos humanos. Queremos explicarlo todo al nivel de lo que es, dejas abajo científicos y tal, conocimientos, teologías y tal. Y él me ha vuelto a repetir, Yesero, ¿qué te dice esto? O sea, Yesero ya jubilado y tal, pero la sencillez de la vida que ha hecho que en un momento determinado yo pueda trascender y vivir esta espiritualidad. O vivir este Cristo. Entonces yo le he dicho, digo, bueno, entonces empezar por uno mismo, cuando hemos hablado de la oración, que cuando rezas, rezas a alguien, a un algo o a alguien. Pero en el fondo, cuando él dice empieza por ti mismo, cuando rezas, rezas a esa parte de ti mismo, que intenta ponerse en contacto con un todo, en el fondo, eres tú, te rezas a ti mismo en el fondo. Intenta por miedo, sacar, o por egoísmo, o por intereses, o por ese rezón del fondo clama un poco al Padre, a ese Padre universal que somos también, que está en nosotros mismos, somos nosotros mismos también, ese Padre, que intenta ponerse en contacto, porque ese miedo un poco es por esa ignorancia que tenemos, ese desconocimiento. Y otro, me ha dado que pensar un poco, pero él insistía con la historia de claro, la... porque él va más vacío, porque... ¿eh? Yo también puedo decir que un joven de los años 30, 40, 50, tenían otra manera de pensar y funcionar, porque andaban más, paseaban más, había menos libros, afortunadamente. O sea, yo siempre he dicho que un libro es bueno cuando lo cierras, cuando lo piensas y lo meditas y lo digieres. Ahora, vosotros que estáis con internet, cuando desenchufáis, pensáis lo que habéis hecho, o simplemente desenchufáis y os vais a la cama, porque si no, solo simplemente es acumular cosas. Va, uno se queda pensando y lo hacéis, yo voy a contestar esto así mañana. Así es como se leen los libros. Y así es como se debería hacer en plan, igual que una conversación con un amigo. ¿Cuántas veces las cosas buenas con un amigo se te han ocurrido cuando ya le has dicho adiós? Y le llamaré cuando llegue a casa. Y entonces en aquella época se pensaba, se meditaba, se iba al campo solo. Ir al castillo del ver simplemente era un paseo, una cosa, y ahora que si va con el coche, que si va con el autobús, y no tienes tiempo casi, es verdad, y tienes que buscar un mínimo. No sé, la gente no se deja tiempo para estar con un amigo. Yo procuro pensar hasta nadando y algún día me ahogaré porque estoy emocionadísimo. Yo cuando pero nadando, porque es que el resto del día me dan me dan una leña todo el mundo, que la oficina, la casa, el niño, el periquito, el periquito, aunque digo un fogaremo cuando te abro puro. Si no después, si no me gusta el brazo, te voy a probar. Tú dirás, tú piensas mucho y no remes, verás, sí. Tú no remes y verás cómo vas a... Hay una búsqueda, pero en todos estos sueños, que es, podríamos decir que las matemáticas espirituales, y hablando de matemáticas normales, lo que dicen denominador común, yo creo que el denominador común espiritual es Dios, es la bondad. Es decir, todos los sueños que nosotros tenemos, y lo que soñamos, aunque sea despierto, aunque nos vayamos a la cama, pero es que, y hablando entre nosotros, vemos que este denominador común es que no nos contentamos tan solo con la búsqueda de la bondad hacia nosotros mismos, sino que llega un momento que la justicia que llevas dentro es tan impactante, te hace tal grado de impacto, de que si no la viven, o no intentan vivirla, o no intentan explicarla al máximo, que los demás te comprendan, no eres feliz contigo mismo. Tienes que exteriorizar esta justicia que llevas dentro, porque si no, no eres feliz. Y esta es la búsqueda que, en cierta manera, estamos intentando de hacer cada uno en su propia vida. Pero es que es lo que realmente nos hace libres, lo que realmente hace que nos veamos aquí cada viernes y disfrutemos de hablar. ¿Por qué? Porque queremos cambiar, no el mundo, cambiar el sentimiento de ver las cosas de cara a esta justicia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que si no podemos vivir esta justicia, es que no vamos a ser felices. Si no vivimos este sueño, este mundo, que yo el otro día se lo decía a Cayetano. Cayetano hace años me hizo una reflexión y me gustó mucho. Y era de cara a los capellanes, que a veces se pasaban y decían que condenaban pues al hijo o a un hermano de una mujer o un hombre, da igual. Primero ellos están la condena, irte al infierno. Y él me decía, pero ¿cómo puede ser esta barbaridad? ¿Tú piensas que Dios permitiría el poderle dar a uno la salvación y al otro el infierno? ¿Tú estarías feliz en este mundo pensando de que un hermano tuyo está en el infierno, tú te vas al cielo? No, es que es tan sencillo, cuando no lo expuso ahí, ostras, es verdad, es que era así, no tiene vuelta de hoja esto. Pero claro, luego pensando digo, y a medida que vas profundizando en este sentimiento de justicia, es que ya no te conformas contigo mismo de decir, podéis vivir una vida bondadosa y tal. No, es que lo que quieres es juntarte y exteriorizar de alguna manera este sentimiento. Es que si decimos que lo que más se acerca a la idea de Dios es la bondad, no es la bondad en sí, la bondad como justicia, la bondad como virtud, la bondad como sabiduría. Piensa que no se puede ser bueno si no es sino ser sabio. No se puede ser bueno si no es virtuoso. No se puede ser bueno si no es justo. Todo esto es un complejo de palabras para acercarnos a lo que queremos decir con la bondad, que es un complejo de mucho, mucho más, mucho más. Y lo que decía el maestro que ha estado claro, yo no estoy de acuerdo con Castro de que él vive, se puede vivir sin religión. Nosotros, yo creo que nosotros no vivimos sin religión. Tenemos esta religión que consideramos la auténtica, que es la de la bondad, pero es un tipo de religión donde el maestro Caetano, podríamos decir, es el gran teólogo, y venimos aquí a misa un par de veces a la semana, y cada uno tiene su capillita por aquí y por allí, y a algunos hasta les gustaría dar la comunión, no digo hostias, pero... o sea que es una especie de religión, ¿por qué? Pero en sentido estricto que Miguel dice a veces, de religares, nos sentimos un poco unidos, porque nos gusta venir aquí los viernes a hablar, bueno, a mí me gusta mucho solo, pero sin acaparar, ¿no? Pero porque nos sentimos más libres, podemos expresar un poco el pensamiento de libertad en el sentido de la bondad, cada uno en su pequeña parcela. ¿Y cómo crecen estos sentimientos de justicia? Pues con la jodienda que tú decías de Don Quijote, te hacen pasar por el tubo cada día. Si no fuera así, no crecerían. Y mucha gente es lo que no ve, solo ve la parte negativa, pero no se da cuenta de que lo negativo precisamente es para que te ayude a pensar y a ponerte a marcha para ver las cosas positivas. Y la gente se queda rezagada en lo negativo. El otro día, no sé si lo visteis, había un artículo científico que decía que el ser humano ha avanzado lo que ha avanzado precisamente porque los... los machos, los padres, decían mucho no a las crías. Y esto les ha hecho pensar, parar por aquí, parar por allí, lo que hoy diríamos educación o sociabilidad o social o no sé, que se le negaba muchas cosas a las crías, y estoy hablando casi de monos, se les negaba ya cosas y desde esta negación es donde han ido por otro camino y han estado progresando. Bastante interesante. Yo tengo a mi padre que me decía, ella le hubiera gustado hacer lo que hacía, pero ella le hubiera gustado hablar con su padre con la misma libertad que tiene conmigo. Claro. Claro. Y dice, mira, él estuvo en la guerra, no sé si de Cuba o no sé de qué guerra estuvo. Dice, nunca, jamás hablo de ello. Yo decía, ostras, pues hay que tener, ser muy fuerte para no sacar, para desahogarse, para quedarse tranquilo, porque mi padre lo hace, y él también lo ha estado. Dice, mi padre jamás habló sobre la guerra, no lo oías para nada. Dice, no, ya me hubiera gustado. Yo agradezco y yo me alegro de que tú pienses por ti mismo sin ayuda de tu padre, porque mi padre tiene unas ideas propias increíbles, porque digo, ostras, si él no ha tenido ayuda de su padre, digo, es una maravilla. Te saco unas ideas, digo, ¿y tú pensabas esto cuando eras? Sí, yo hacía esto y pensaba esto y hacía lo otro y ostras. Me deja alucinando. Digo, no está nada mal. Y tú llegabas a esta conclusión, digo, sí, llegaba a esta conclusión y tal y tal. Yo estoy encantada. Mi abuelo nos contaba las batallitas allí en Marruecos, en Larache, con los moros, en las jaimas. Tu padre nos contaba toda la historia. Lo de la vida. Sí, esto que ha dicho Cayetano de que. Y si no existen, pero igual los sueño. Mucha gente se queda con la historia esta de Calderón de la Barca, de la vida es sueño y los sueños son. Claro, y se quedan con esa frase y ya, he dicho. Y no es así. Lo que, si leyeran la historia del príncipe polaco que nos cuenta Calderón, la historia esta del príncipe que estuvo durante un tiempo, no sé, era dormido, encadenado y vivió una realidad que no era tal, en fin, luego la realidad que vive resulta que tampoco es tan cierta. Si todo el mundo leyera esa historia del príncipe polaco que escribió Calderón de la Barca, se daría cuenta de que ese poema que pone de la vida sueño, los sueños son, está en la mitad de la historia que cuenta. Pero la historia que cuenta, en la moraleja, la enseñanza final, es todo lo contrario de lo que nos quiere dar a entender cuando sacan de contexto eso y nos sacan ese refranillo. Calderón de la Barca quería decir todo lo contrario. Que ¿dónde está la realidad y dónde está la ficción? ¿Y dónde está? Que realmente quizás lo que estemos viviendo ahora, esto es el sueño. Ese es el mensaje de Calderón de la Barca. Que lo lean, comprobarán que el mensaje es ese. No todo lo contrario, sacando eso que está en mitad de la historia, para seguir el proceso. Como si ahora Cayetano, estamos hablando en las reuniones y Cayetano dice, ¿sí por qué? Las religiones son buenas. Si hicieran esto o lo otro, serían buenas. Y claro, y cortamos, cogemos ese párrafo que dice Cayetano, las religiones son buenas. Y dentro de 50 años dicen, ¿veis? ¿Es la voz de Cayetano? ¿Lo dice bien claro? ¿Las religiones son buenas? ¿Lo dijo? No, un momento. Lo dijo en un contexto porque estaba explicando tal y cual. Pues esto es lo de Calderón de la Barca. La vida es sueño, los sueños son. Pues está diciendo que, ¿qué es la realidad y qué es el sueño? Porque estamos viviendo una realidad que dura, si dura, 80 o 90 años. ¿Es la realidad esto? Si dura 80 o 90 años. Es una realidad de momento pasajera. Tenemos un concepto que, siguiendo un poco a lo que decía Tomeu, es el concepto de bueno o malo, es muy, muy humano lo tenemos, muy bajito, porque este malo, el concepto malo, lo tenemos muy bajito. ¿Pero por qué? Porque cuando te paras a pensar, y ahora decía Tomeu, sería interesante profundizar en este malo, pero es que te das cuenta de que no es malo, es preciso, es necesario. Entonces es bueno. A mí la asignatura más difícil que hay en la vida es ser útil. Que para mí la asignatura más difícil que hay en la vida es ser bueno. La bondad, ¿no? La bondad. Pues no está más remedio. Si no aprendemos en esta, tenemos que venir otra. Ya, hasta que aprendamos. Es difícil. Vivir Pero lo que dice el maestro Caetano, dice, si, los sueños, dice, y si no es verdad. Pero hay que tener en cuenta que lo que ha hecho andar a la humanidad, desde los monos hasta acá, han sido los mitos. El 90% de nuestros conocimientos y miedos y no miedos son mitos. Los mitos no son reales, pero son reales en tanto en cuanto la persona se comporta de acuerdo con ellos. Y ahí está, que es una cosa que no es real, que no se puede decir mentira, pero a lo mejor se puede decir es falsa, pero como la gente vive como si fuera real, resulta que es real a la sociedad. Entonces esto de los sueños y del viaje astral y tal, es igual, aunque fuera un mito, pero es muy real porque en la vida. Esta disertación la podrías titular Los micos y los mitos. Sí. Claro, entonces en el fondo es que el cuerpo físico vive esta realidad, pero el espíritu va más allá. Claro, se muere, va más allá. Pero o sea, tienes que tener en cuenta... No es lo mismo hablar del espíritu que la vida terrenal, física de este cuerpo, que es esta realidad, que tengo que comer, que tengo que trabajar. Esto ya lo decía, por si acaso, ya lo decía. Diga. No, no creen nada, es el primer camino de la sabiduría, no creer en nada. Claro, hasta claro. Sócrates no creía en nada. Pero para después convencerte que no era así. Yo no, si no toco las cosas que hacer, claro. Santo Tomás, bastante escéptico, sí. Pero no, esto que dice María, es verdad, pero pasa una cosa, que el espíritu es un nivel y el físico es otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? El físico le pisa el rabo al espíritu, no le deja despegar. Y cuando el espíritu dice algo al físico, la mitad de veces nos encuentra ocupaditos y no le escuchamos o no le entendemos. Que tampoco tenemos por qué, porque lo humano es lo humano, lo espíritu es lo divino es lo divino. Entonces, ya lo decía Platón, es el alma está encadenada dentro de un físico y no sé cuánto, y está en cierta manera encadenada, pero la comunicación nuestra, es muy difícil nuestra comunicación interior, muy compleja. Muy, es más difícil llevarte bien contigo mismo, a mí me pasa esto, que con los demás a veces. Es muy compleja. Entonces es este estira y afloja que estamos en dos. Después, si ponemos la cultura como mente, como cinta y cassette, otra cosa que arma, que es necesaria la cultura, sí, porque todo lo que sabemos que no es verdad, ya lo sabemos. Es una manera de ser culto, saber lo falso. Porque si no, te pueden engañar. También es necesario. Entonces llevas un lastre y la comunicación de estas tres bandas, como el billar, no es muy fluida. Y quien llega a ser fluida, pues tiene que ser una vida, yo lo veo así, físicamente perfecta, como la del maestro Caetano. No me refiero al físico de la salud, sino la tranquilidad, la cabeza, las ideas, la alimentación, el sueño, el reposo, el no sé qué. Y todo esto, ¿por qué? A lo mejor, ¿por qué se iban aquellos a los monasterios? Sería por no trabajar, pero a lo mejor aquella vida monacal también te daba una cierta elevación. Y lo único que me convence un poco de esto de la reencarnación que no he hecho. Yo, si tengo que volver aquí, prefiero más no reencarnar. Cuando he visto a los árboles, se le ha caído la hoja, se han muerto y luego al poco tiempo... Y eso digo, ¿será esto igual que la reencarnación? Lo mismo, es todo lo mismo. El ciclo. ¿A qué árbol le ha caído la hoja? Sí, este tiempo atrás, cuando estaban secos los árboles y ahora ya han resucitado. En otoño. Primavera. Es un ciclo. Todo cae y renace. Solamente quiero decir una cosa, como lo que ha dicho María Gilda, que está bien, o sea, la palabra espíritu, porque no deja de ser una palabra hasta que no la conviertes en una realidad de tu vida. O sea, el concepto, la concepción espiritual en el ser humano tiene que pasar a ser una realidad según la vivencia. Tenemos que partir de eso también, porque claro, no puedes decir espíritu así muy muy tan a la ligera, porque claro, esto es espiritual, otro es mental. Tengo que tener una conciencia clara de experiencia espiritual dentro de mi vida para saber distinguir entre lo que es espiritual y lo que es mental. Pero no hay que abusar, porque gracias a esto se hizo el gran negocio y la gran traca del espiritismo. Yo me refiero no hay que abusar por lo que dice Caetano, de la experiencia. Sí, ahí está. Yo puedo gente hablar, que experiencia que hable. Pero... Yo puedo hablar de Caetano en este sentido, decir, bueno, lo que nos ha leído él es un sueño. Él ha puesto el ejemplo a él. Bueno, es un sueño, para los demás es un sueño. Pero para él, seguro que hablando del corazón y de boca hacia afuera, es la realidad espiritual de su vida. Es el trascender el cuerpo y hacer que el espíritu, la eternidad del espíritu, se manifieste. Es fantástico, pero sí, sin dudas, claro, porque al final lo ha abordado y dice, ¿y si no lo es? Bueno, pero esto es esto igual que lo que, que habla con Gironi, que es la única en este aspecto que puede seguir a Maestro Caetano, no es Gironi, que dice, a Dios no le ha visto nadie jamás. Oh, y después le dice a Gironi, ¡oh sí! Y Gironi dice, ¡sí! Pero yo reconozco que Gironi está muy adelantado, porque yo soy incapaz de decir... Pero así se enseña, sin dogmas. Y esto es lo bueno de Maestro Caetano. Dice, ¡oh sí! Y Gironi dice, ¡sí! Y me dice, ¡sí! Y me dice, ¡sí! Ahora, esto es Toledado Mayor. Solo pasa los domingos. El día del Señor. Cuando vosotros no estáis. El Señor Caetano. El día del Señor, sí, del Señor Martí. Ahora pongamos que todo se queda en un sueño, que decíamos. Y será todo un sueño, y ya se ha acabado. Pero es que hay otra cosa que me ha hecho recordar a Caetano cuando a veces hablaba. No, pero bendito sueño ha tenido el que ha hecho posible mi existencia en este mundo. Por supuesto, pero la realidad lo que tienes que vivir cada tú para comprender que no es un sueño, sino que tú tienes que ser consciente de tu propia realidad espiritual o como ser humano dentro de la eternidad y del universo, es algo maravilloso, ¿eh? Es súper maravilloso. Es que lo que digo, ya no únicamente si mis sueños serán reales o no serán reales, es que bendito sueño ha tenido quien sea. Claro. Llámela de comunidad, que ha hecho posible que esté en este mundo y esté ahora mismo con vosotros aquí hablando. Claro. Que si estos son sueños, fíjate, Hitler debía pensar de despierto e invadir Polonia, entonces vale más soñar de esta manera, que no hacer daño a nadie, y es muy positivo. Claro. Lo que hace miedo a la humanidad son los pensamientos de despierto de los cuatro mandantes que nos dirigen. Un inciso peliculero. Ayer estuvimos en el casal del Sollerico y vamos a ver el sueño a la fresca, al aire libre, echaban una película italiana que se llamaba La sonrisa de mi madre, en traducción en español, pero el título real en italiano ponía La hora de la religión. Traducción literal. No tiene nada que ver. Como el ano, Mariano. Pone el título en inglés y luego como se llama en castellano no tiene nada que ver. Bueno, empieza la escena en que se ve un niño que está hablando solo en un balcón, un sitio grande, una terraza. Ah, no, déjame, vete, tal. Y la madre lo ve y dice, ¿qué hace? Hablando solo. Que no, que me dejes, que te he dicho que no. Y se va a otro lado. Y se acerca a la madre y dice, ¿pero qué haces? Dice, ¿con quién estás hablando? Dice, ¿con Dios? Dice, ¿cómo con Dios? Dice, sí. Dice, ¿y por qué? Dice, la profesora de religión nos ha dicho que Dios está en todas partes. Y si está en todas partes, no me siento libre y no puedo ejercer mi libre albedrío y me vigila y le digo que me deje. Así empieza la película. Así empieza. El día de Woody Allen. No, pero... La película, perdón un momento, es muy cortito. La película es muy pretenciosa, luego al final no es tanto, pero os aconsejo que la veáis porque pasaréis un tipo italiano, tipo Fellini, tipo de estas películas. Denuncia, pero divertida. Mete cada hora, bueno, con deciros solamente que el protagonista se llama, no sé si era Pietro Pizzafuoco. Pizzafuoco. Y la trama es que su madre, todo el mundo odiaba a su madre, le dijo que la mató, él también y tal, y los hermanos. Pero su madre empieza porque un cardenal viene y porque la van a hacer santa. Pero todo el mundo sigue la comedia porque son ateos. Todos son ateos, él es ateo, el hijo es ateo, la otra, las tías son ateas, pero todo el mundo quiere la gloria, dice, pero no es la tía, le dice, pero tú te imaginas la gloria, lo que vamos a conseguir con teniendo una hermana santa, una... Entonces, toda la película es la trama de una comedia, una farsa, donde nadie cree en nada, pero todo el mundo sigue la corriente, menos el Pietro Pizzafuoco. Y es para reír, lo pasaré muy bien. Y pero no la hace por la tele esta, ¿no? No, es nueva, me parece ahora. La echaban ayer en el casal suyo. En fin. Seguramente no tiene la misma. ¿No he visto también la película que me tocó el tema? ¿Es Rey Don? ¿La habéis visto alguien? No. ¿Es Rey? Bueno, la primera sí, la primera. No la voy a contar, coña, no la cuento. El monstruo bueno. No, es que voy a contar el final porque tiene la enseñanza está en el final, pero es que está muy bien la película en el sentido, bueno, es muy americanizada, pero el final es guapo porque desmitifica todo. Ya la veréis, está guapa. Si la cuento al mundo de que te asesina. No, no voy a contar nada, quiero pensar que la habéis visto. Pero da igual, sí, pero fui a verla, por esta enseñanza. Sí, tengo que ir con el niño, tengo que ir con el niño porque vivo la 1. Tiempo lo pasé, no. Todo lo que hacía venía a tabú. La semana pasada me he visto esto es tabú, bandera. No puede hacerlo, no, es una niña, es tabú, es tabú, es tabú. Y decía, no le, no, en la vida real no le dejaría hacer esto. Dice que es bastante crítica a Hollywood. No le dejaría hacer nada. Como reales actuales, pero sí, que critican el sistema. Sí, tiene un poco sistema, pero a la vez también es como asimilable y aceptable. Estamos bien, más una crítica a la monarquía. En este sentido. En fin. ¿Ahí? ¿Habéis visto a nuestros queridos políticos lo que han hecho en Rusia, no? Los políticos. Que resulta que. Es que me lo he leído muy bien, perdona. Matas Flaquet, el director de turismo balear, de Ivatur, y 5 o 6 más un séquito se fueron a Rusia. Y resulta que ahora a la vuelta han cargado las facturas de un club de alterne llamado Rasputin, al presupuesto balear, y se ha destapado toda la tapadera esta de mierda, pero resulta que claro, quien se ha declarado culpable es uno que es el que firmó todas las facturas. Pero resulta que hay 6 más que entraron y no sabemos cuál es el criterio. De los 6 que entraron con él, ¿y quién es poder? A ver, club de los comunitarios. Se van a Rasputin a pedirle consejo. Conejo, ha dicho. Conejo. Ayer fue la mercancía de 25 euros. Es fantástico que la gente. 25 y luego la servicio por allí. Sí, se gasta 300 y pico de euros en una hora. Pero es fantástico que la gente que cree en la política o que va a votar estas cosas y tal, que no lo vea. Porque lo espectacular no es que sea ni un puticlub, ni el PP, ni nada. Es que son todos. Lo espectacular es que se han dado cuenta alguien. Pero todas las que pasan sin darse cuenta. Sí. Todas las que hay miles, millones de euros sin darse cuenta. Después de esto continuará todo igual. Y nadie mirará las facturas, ni habrá una exposición pública de. Y esto lo ha despertado el diario de Mallorca, ¿eh? Porque no ha sido ni el PSOE, no ha sido la izquierda, no ha sido la oposición del gobierno, ¿vale? Lo ha levantado el día de hoy. Ayer salió en todas las cadenas y estaba en internet, pero... Sí, hoy he leído que estaba bloqueado el Rasputin. Sí, creo que en toda España han tenido todas las páginas. Una propaganda Rasputin. Y Mata dice eso, es que este hombre ha cometido un error, un error, por decirlo. Digo, Tomeu, que ahí en el club... Las próximas elecciones votan a futuro. Mira lo que son las cosas. Van a Rusia para hacer propaganda de Mallorca. Van a hacer polvo. Fíjate la propaganda que le han hecho ellos a Rusia. ¿Sí? Es una buena carta. Ahora irán a Rasputin. Van a hacer turismo sensual. El Rasputin estará contento. Cosa que después de aquí. ¿Qué decía, jefe? Ya se me ha ido el santo. Esto por culpa de Rasputin. Lo ha dicho que en el club de la tercera edad hay. También hay. ¡No, no, no! Es cosa del club. No, yo le doy la arrancada, pero más no lo sé. Ya me he acordado. La última hora es un poco... dice algo de verdad. Pero ahora, cuando la víspera de las elecciones allí todo lo hacía el mundo, claro, como es de los otros, claro. venga a llevar periódicos, claro. Allí estaban todas las mesas llenas de periódicos del mundo. Allá como han perdido las elecciones, allí no hay ni uno siquiera. Ahora ya y la última hora es hasta yo, de siempre, y los días, los jueves, llevan 15, 20 o 30, y pues... El director del mundo que se cae, el director que lo pillaron con la banderita. El mundo ya no han llevado más periódicos, cuando no han pasado la elección, ya han perdido. El director del mundo de España. J. Ramírez. Ahora que lo pillaron también con la Miguel, en la cama. Esta tarde en Prica, esta tarde el libro, lo mismo que somos nosotros, por denunciar la mierda. Sí, sí, sí. Está firmando, sí. El Corte Inglés, me parece. ¿Quién? J. Ramírez. J. Ramírez. Y me tiene escrito un libro que ha colocado el y hoy hay un artículo, ya que hablamos de cosas de esas, en el Diario de Mallorca, la última página, tal Matías Vallés, que está muy tronado, no, pero escribe muy bien. Sí, el Matías Vallés yo lo leo. Es bastante, es muy interesante. Muy crítico, sí. A mí me gusta mucho. Y habla de, bueno, se refiere al arte, que si Barcelona, la catedral y no sé qué. Que si ahora la catedral, que no sé por qué no han hecho ya solares, que hacemos con una cosa tan antigua. Está muy bien, está muy bien. Pero lo que dice, al fin y al cabo es la mayor superficie comercial que menos beneficios da. Yo lo que no estoy seguro es que menos beneficios dé, pero que es una gran superficie comercial. Sí. Y dice, y el jefe de allí, que está en las nubes, por no decir el señor obispo, está muy bien el artículo ese. Tenéis ocasión de verlo, vale la pena. ¿Qué día? De hoy. Y al final dice, ya, tanta suerte que al menos la catedral se vuelve a mirar dentro del mar y no sé cuánto. Pero dice yo, me levanto, me voy, estoy en Palma y siento ansiedad de Palma. O sea, añoro, no hay nada más peor que añorar una cosa que tiene. Se refiere a las obras y a todo eso. ¿Has leído la última obra? Hoy. Sí. No, es que, hoy. Es que no lo sé contar bien porque no se me ha quedado. Es que... criticando esto del viaje de Rusia. Dice, ahora, no sé, este viaje hemos pagado todos los contribuyentes. Dice, la próxima vez lo pagará el Corsair de Mallorca. Que no sea una cosa así, lo digo. Dice, la próxima dice, lo pagará el Corsair. Que lo pagará el otro. Pues igual, al menos se puede decir si hemos pagado, a menos que nos dejen disfrutar, ¿no? Claro. Hemos pagado los contribuyentes. Claro. No, pues no, hasta dice que él que fue a dormir y que él no sabe nada. Venga, y el pobre pues si va a Rusia no sabe nada, peor. Pues no me fío yo de gente tan mujigata del Opus. Peor. Son peores mandatarios. Este es lo que pasa es que no pueden decir. Mata el Opus también. Sí, claro, hombre. Como Cañellas y como esta gentuza que vienen han estudiado derechos y vienen de la Universidad de Navarra y han hecho este carrerón. Tiene que ser del Opus. Digo yo, no sé, sí, yo no les he firmado ningún papel. Puede ser católico y no ser de loco. Pero como Cañera, el número uno de Navarra, que es la Universidad Católica del Opus, el número uno de su promoción. Cañera, yo lo creo. Se ve que cuando no tenía que hablar pensaba bien, pero cuando habla, pone igual, vos, igual. Claro, Nacho, cuando no servía para nada. No servía para nada. No, pero con la carrera. No sabía expresarse, tío. Le regaló un Rolex de oro y tiene un Rolex de oro. Buena mujer. Hombre, que se dice trillo. Ese trillo. Trillo también. ¿Eh? Trillo y el alcalde de ahora de Madrid. Álvarez del Manzano. Gallardón. Álvarez del Manzano. Gallardón, no, sí, Gallardón. No, Álvarez el caviante. Sí, Gallardón este también. Vaya, Gallardón. Pues yo me creo que es un ángel al lado de su padre. Por lo menos teóricamente, no, el padre de Gallardón. No me acuerdo cómo el nombre como era, el padre de Luis Gallardón, que era también, no sé quién fue. Político, sería político y de los buenos. Franquista, sí. De toda esta mierda, Pepe, es una lástima, y lo que decía Tony, esto sí que me sabe mal, porque así como hacen congresos cada dos por tres, tendrían que hacer un congreso donde se expusieran todas estas mierdas que van saliendo de todos los partidos políticos, a fin de que, a ver si ya de una puñetera vez, la gente empieza a tomar acto de conciencia y dice, bueno, aquí ya se acabó todo esto de ir a votar y ya veremos cómo me lo monto yo en mi propia vida y después por a un lado. Pero en esto ya está, estamos en este congreso que constantemente, mira, cuando hay elecciones, cuando hay... todo es sacarse las braguetas, pero nadie tiene ideas políticas, nadie tiene un plan, porque el plan está hecho, está marcado por el capitalismo, por los Estados Unidos, por lo que quieran. Está todo hecho, entonces los políticos solo se dedican a esto. Como la religión. No quieren quedarse solos, ¿sabes? Porque dicen, uy, si no votamos es que estamos... Yo creo que dicen como dijo el Papa, o como la Coca-Cola, tienen que hablar de nosotros aunque sea mal. La Coca-Cola, el Papa y los políticos tienen el mismo criterio. ¿Y que hablen de ellos y ya está, porque en las próximas elecciones venga tal, pipa. Pero ideas políticas, sociales, no tienen, ni la izquierda, ya no tiene, ni la izquierda. Yo con mi padre, menos malo. Hombre, claro que sí estamos totalmente de acuerdo. Hacen cosas más sociales. Ahora dijeron que Anguita quería volver, a ver si viene con el corazón. Anguita es más. Ese tiene de comunista lo que yo de. Bueno, pero es que si no. Todavía es mejor que le amasáis, porque aquel no da pie con boda. Pero este por lo menos. Pero aquel es que cuando Felipe González, cualquier cosa que. Tenía razón. Lo machacaba siempre. Y tenía razón. Es que fíjate cómo terminó Felipe González. Bueno, porque yo que sí. También tenían un poco de. No, pero es que hacen cosas, hacen algo para poderse mantenerse en la línea. Sí, ya, pero porque si a todos estos les dijeran, espera un momento, no hace falta que hagáis política, cada mes cobraréis vuestro sueldo íntegro. Ya, hacer política. Seguían igual. En casa, el Partido Socialista, como viene teóricamente, viene de lo social, claro, ya lo dice, sí. Pues hace algo, hace cosas que son mejor de esto. Pero Anguita escribía y después decía programa. Y a mí la gente que dice programa me gusta, porque se refiere a algo que está escrito, que puede consultar y que representa una seriedad, una meditación. Pero esto que solo dicen, anda que tú, tu secretaria, tu mujer, o tú no sé qué, o tú no esto... ¿Qué tiene que ver? Esto no nos interesa. No, claro. Igual que esto de Rasputín, no nos interesa. Lo malo es poder gastar el dinero de... Claro que de sí, esto es una inmoralidad. Que la cantidad no puede ser muy exagerada, muy grande. Que pero es 300 y pico de euros, pero es una inmoralidad. Pero una inmoralidad. Pero ¿qué lo haremos nosotros? Pero con esto, ríos sí, de tinta, sí, y no hay ninguna solución para a lo mejor la tercera edad, o para a lo mejor los niños que tienen que tener más inspectores de las... guarderías, o... No sé, en las piscinas, el otro día un niño saltando en una cama elástica de un club deportivo que somos, se salió por la ventana la criaturita. Hombre, que no hay derecho. Salió a la calle. Se mató, afortunadamente. Pero esto es lo que tendrían que hacer los políticos. Esto es lo que tendrían que hacer y no ir a Rasputin. Si van a Rasputin al menos, no se entere nadie. ¿La próxima dónde será? La próxima.